Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará el reconocido pianista Nelson Maldonado en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El artista interpretará pasillos, salvazos, yarabís, sanjuanitos, entre otros ritmos nacionales, de compositores de varias regiones del país. También tocará temas de música nacional de su propia autoría con arreglos académicos modernos. Internacionales. Santiago de Chile. La película chilena El Club ganó el premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica en la reciente edición del Festival de Cine de Lima. El fallo del jurado argumenta que El Club, que ese año ganó el Oso de Plata del Festival de Berlín, destacó entre los demás largometrajes latinoamericanos por la labor actoral, la fotografía y una trama llena de sorpresas y ambigüedades. Esta cinta, dirigida por el reconocido director chileno Pablo Larraín, gira en torno a diversos y graves problemas de corrupción en la Iglesia Católica a través de una descripción descarnada y no exenta de la mordacidad de un grupo de sacerdotes en una casa de penitencia ubicada en una pequeña localidad costera en Chile. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.